¿Quieres algo? ¿Ya? No sé si una lavadora. ¿Está? Ahí, está grabado. ¿Chela? ¿Ah? ¿Cómo es chela acá? Bueno. Thank you. déjame el artefacto. Claro, eso. Buena, Julio. Bien. Falló todo el mecanismo del artefacto. Ahí está, Rubén. Rubén, ¿esto cómo lo paro? ¿Lo paro, cierto? ¿Lo paro? Hay que pararlo, parece. Ya.